Seguimos en la esquina. Mitos y conocimientos. Terminar un año y el cierre del ciclo tiene su contracara. Y esto significa que un final está seguido de un comienzo y una nueva etapa en nuestras vidas. La idea es que la experiencia, los aciertos y los errores nos ayuden a llegar a nuestras metas. Aunque dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces, muchas veces, con la misma piedra. Hay diferentes formas de proyectarse para este 2013. ¿Proyectarse para la fama? ¿El dinero? ¿El confort? ¿Y el individualismo? ¡No! Ni ahí con los antivalores que te vende el sistema. El hip hop nos propone otra cosa. Proyectarnos como colectivo. Proyectarnos con valores reales. Decapitando reyes. Con solidaridad. Compromiso. Y lucha. Como dice Cars One. Hip hop, su poder es infinito, ayudando a la gente oprimida. Somos únicos e inigualables. Hip hop, sagrada gente integrada teniendo poder omnipresente. Tenemos que pensar en los niños a los que damos a luz. Cuando hip y hop quiere decir inteligencia resurgente. ¿Qué estamos cantando? Enfermedad, odio, ignorancia y pobreza. O salud, amor, conciencia y riqueza. Hip significa saber, es una forma de inteligencia. Estar hip es estar al día y hacerlo relevante. Hop es una forma de movimiento. No puedes observar solo un hop. Tienes que saltar y hacerlo. Hip y hop es más que música. Hip es conocimiento. Hop es movimiento. Hip y hop es movimiento inteligente. Cars One y Marley Marr. Con Hip Hop Live. I come back every year, I get newer. I'm the dust on the moon, I'm the trash in the sewer. Let's go. I come back every year, I get brighter. If you thinking hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I come back every year, I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. Come on. I come back through any endeavor. This is hip hop, we gon' last forever. Hip means to know, it's a form of intelligence. To be hip is to be update and relevant. Hop is a form of movement. You can't just observe a hop, you gotta hop up and do it. Hip and hop is more than music. Hip is the knowledge, hop is the movement. Hip and hop is intelligent movement or relevant movement. We selling the music, so write this down on your black books and journals. Hip hop culture is eternal. Run and tell all your friends. An ancient civilization has been born again. It's a fact. I come back every year, I'm the strongest. KRS, Marley Marr, yep, we last the longest. Let's go. I come back, cause I'm not in the physical. I create myself, man, I live in the spiritual. I come back through the cycles of life. If you've been here once, you gon' be here twice. So I tell you, I come back, cause you must learn too. Hip hop culture is eternal. Her infinite power helping oppressed people. We are unique and unequal. Hip-hop. Holy integrated people having omnipresent power. The watchman's in the tower of hip-hop. Hydrogen, iodine, phosphorus. Hydrogen, oxygen, phosphorus. That's called hip-hop. The response of cosmic consciousness to our condition as hip-hop. We gotta think about the children we bringing up. When hip and hop means intelligence springing up. We singing what? Sickness, hatred, ignorance, and poverty. Or health, love, awareness, and wealth. Follow me. I come back every year, I get newer. I'm the dust on the moon, I'm the trash in the sewer. That's right. I come back every year, I get brighter. If you think hip-hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I come back every year, I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. I come back through any endeavor. This hip-hop, we gon' last forever. We will be here forever. We will still be here forever. Get what I'm saying? Forever. Marley, I come back every year, I get newer. That's that. That's that. I come back every year, I get newer. That's that. That's that. I come back every year, I get newer. That's that. That's that. I come back every year, I get newer. I come back. Nos despedimos hasta el año que viene. El 2013 es nuestro. De los que luchamos desde abajo por un mundo mejor. Hasta la próxima. Decora tu esquina. Tirate un grafo. La esquina. Mitos y conocimientos. Donde el hip hop se debate, se cuestiona y se construye.